estoy re loco, mi familia ya no me aguanta. De mi laburo ya me rajaron y las minitas se me alejaron. De tanto vino les debo a todos, no me queda cagar el carro. Da más bola. Y ahora, a mí me cabe la cola. Y ahora, ya nadie me da más bola. Un saludo muy grande para Cipolletti, por favor. Dice, para vos, Lorena. Familia ya no me aguanta, de mi laburo ya me bajaron y las minitas se me alejaron. De tanto vino les debo a todos, solo me queda agarrar el carro. Y ahora, a mí me cabe la joda. Y ahora, ya nadie me da más joda.